The Opium Cartel es un proyecto musical encabezado por el miembro de White Willow, Jacob Hollupo. Su inspiración parte del folk, el pop y el rock de los 70 y 80. En este proyecto han colaborado con cantantes como Rachel Haden, Tim Bones, Benke Knudsen y Alexander Stenrud, entre otros. También ha habido colaboración de músicos de prestigio como Matthias Holson, famoso por ser batería en los principios de Anclagar, L.L. Andrea Wan, de los Pixel y Sincoque, o Lars Frede Forslind, de Wobbler y de Tusmoske. La banda se formó en 2006 y desde entonces han publicado dos trabajos. El primero, Not Blows, de 2009, y Ardor en el 2013. Además, cuentan con un EP publicado en el 2009 llamado Lizard Sleep y una colaboración en un tributo a Yes en el que interpretan el tema Clear Days, tema que se incluye en el EP gratuito Farlight, que tiene dos instrumentales inéditas y un tema no publicado llamado When We Dream. Hoy, en el post de Stratosferia, el disco de debut de Opium Cartel, Night Blows, de 2009. This pain will abide. While carbon fills the atmosphere, I jump the car, I'm out of here. Go burning down the shoreway to the sea. Away this fragile shell.

Dressed in forest green. She could be his daughter, and he knows it well. She is only 17, he is old as hell. She has found her captor. Shadows there.

river, her hands clasped tight above her.